Vamos a saludar a Carlos Heller, que lo tenemos en línea. Carlos, ¿cómo te va? Muy buen día. Buen día. Una manera muy formal de hablar, de decir cómo es el día de hoy, pero... ¿Por el clima decís? Yo tengo una ventana acá, la tormenta es impresionante. Es verdad, está fulerísimo, es verdad. Pero bueno, viste que yo estoy como saliendo una vez por semana. Por eso digo, decir buen día es una generalidad, por lo menos. Sí, una exageración. Pero bueno, la verdad es que después de una semana salí a la calle, estoy como esos perros que los largan, ¿viste? A la calle después de todo un día encerrado. Así que me pareció divino, me pareció linda la lluvia, que moje, la verdad, increíble. Bueno, ¿de qué te parece que hablemos, Carlos? Ahí estábamos hablando recién con Pablo sobre el acuerdo CGT-UIA con una baja del 25% de algunos salarios en algunos rubros. Supongo que son sectores que adhieren o no a este acuerdo. Es un tema interesante, porque uno lo podría vincular con otros dos o tres temas. ¿Cuáles? Primero, a ver, voy a decir primero una salvedad, porque todas estas cosas hay que ver bien después, la letra chica y demás, porque si no, a veces uno se queda con los títulos y hace apreciaciones que no son precisas. Pero de la lectura que yo hago, pareciera que hay empresas que van a tener, por un lado, el subsidio que le va a dar el Estado de hasta el 50% de un salario, con un tope de dos salarios mínimos, es decir, 33.000 y pico de pesos, y además le van a descontar 25% del salario a los trabajadores. Uh-huh. Es decir que en esos casos lo que realmente van a pagar las empresas del salario de esos trabajadores es muy poquito. Y un 25%, ¿no? Sí, habría que ver cómo juegan los porcentajes de arriba para abajo, de abajo para arriba, pero dejarlo así. Eso es una primera consideración. Una segunda consideración sería volver a ligar esto con un tema que a mí me preocupa enormemente, que es la discusión de que por qué suben los precios. Hoy en los diarios hay declaraciones, por ejemplo, de los minoristas, de los almaceneros, que dicen que a ellos las cosas les llegan con aumento de los mayoristas. Los mayoristas dicen que a ellos les llegan con aumento de los industriales. Y entonces uno se pregunta por qué aumentan las cosas. Uh-huh. Porque volvemos a la historia de siempre: si los salarios están a la baja, si los intereses están a la baja, si hay moratorias previsionales e impositivas, si el tipo de cambio con el que se importa y exporta sigue siendo el mismo, si hay subsidios importantes para cubrir costos salariales. Es decir, ¿por qué siguen aumentando los precios, que por otro lado conspiran contra esa misma gente que va a recibir menos salario? Claro. Es decir, que el pato de la boda acá, ¿quién es? El laburante, que va a tener un recorte del salario y al que le aumentan los precios de las cosas. O sea, le recortan el salario por dos vías. Así es. Si entendemos como salario poder adquisitivo para llegar a determinados bienes y servicios. Uh-huh. Efectivamente es así. Hablando de bienes y servicios, en la lista me olvidé decir que están congeladas las tarifas y los combustibles. Sí, sí. También es todo un tema que, desde luego, para los que gobiernan tiene la enorme dificultad de estar todo el tiempo teniendo que laudar entre una sumatoria de reclamos que no cierra, como pasa con casi todas las cosas. La gente reclama salidas recreativas y los infectólogos dicen que está subiendo peligrosamente la cantidad de contagios. Digamos, entonces, todos los temas son de una enorme complejidad, porque en realidad lo que estamos en el medio de una crisis y los números no cierran. Se le pide al Estado más aportes y se le pide al Estado dejar de pagarle impuestos, dejar de pagarle, de contribuir con el sistema previsional. Cada uno de los temas que tomes vas a encontrar una sumatoria que no da. Claro. Y si individualizás cada uno de los planteos, hasta podés encontrar que todos tienen un lado de justificación. Porque es razonable si productores piden que le bajen los impuestos, y es razonable si el Estado dice, pero nosotros si no recaudamos, ¿cómo hacemos para gastar más? Que por otro lado es otro reclamo que se le hace al Estado, que gaste más para subsidiar las actividades que están en crisis, que gaste más para mejorar los sistemas sanitarios, para prevenir la preparación que hay que hacer frente a el mayor riesgo que tiene esta pandemia, que es el momento en que los números podrían dispararse, y si el sistema sanitario está en condiciones de absorber esa mayor demanda de recursos que se va a plantear. Bueno, eso es la gravedad de la situación. En el medio tenés que poner la deuda externa y la negociación que se está llevando adelante, la presión de los especuladores con el dólar del contado con liqui, el ilegal y todo lo demás. La lista es interminable. Carlos, además, cada decisión que se va tomando genera distintas subdecisiones o consecuencias que también tenés que ir controlando, que tenés que ir evaluando. Así es. Es de muchísima complejidad y todo al mismo tiempo, digamos, ¿no? El tablero es un tablero gigante con una botonera tremenda y difícil de... Por eso hay que ser muy cuidadoso con los juicios de valor. Claro. Por la complejidad del que está en el tablero, de las decisiones que tiene que tomar el que está en el tablero. Vos fijate cómo cada tema, insisto, había una enorme presión para que se flexibilizara la cuarentena desde el punto de vista de las posibilidades de la salida de las personas y demás. El presidente abrió una ventanita y se armó un lío bárbaro. Y tenés una discusión fenomenal instalada alrededor del tema, vuelvo a decir, donde por ahí tienen todos razón. Es cierto, claro, que la gente está necesitando tener un poco de expansión, y es cierto que están subiendo los indicadores de contagio, lo que indicaría que lo que hay que hacer es endurecer las medidas de aislamiento. Es cierto que la economía necesita un poco más de actividad, y es cierto que esa actividad requiere gente, y es cierto que esa gente se convierte en factor de riesgo. Claro, pero además, Carlos, sobre... Factor de riesgo propio, sí, y ajeno. Sí, claro. Sobre esto... Es que es de una enorme complejidad toda la situación. Sobre esto, quizás, si vos te quedás en lo anecdótico, probablemente haya tela para cortar, pero también a partir de ahí se derivan situaciones que quizá se malinterpretan o no se le interpretan a la altura de la circunstancia. Digo esto, a partir de lo del sábado se dijo, bueno, confrontación entre Alberto y los gobernadores. No, pero después ayer Alberto Fernández dijo, bueno, pero hay puntos de tensión. ¿Y por qué no habría de haberlos, no, en esta situación? ¿Por qué los puntos de tensión son algo malo, negativo en sí mismo? Claro. Y no asuntos reales sobre los que hay que elaborar. Ese es el tema, Pablo, exactamente. Vuelvo a repetir, porque hay una cosa maniquea, que es, como decía el refrán, palo porque bogas y palo porque no bogas. Es decir, si hay tensión, porque hay tensión, y si no, es una escribanía. Claro. ¿Por qué no puede haber en un grupo de conducción visiones no exactamente iguales que se discuten? Que se busca cómo se consensúan. ¿Qué es? Todos los reclamadores de democracia, de república y de cuánta cosa más, ¿por qué se horrorizan cuando ven que en algún lugar se discute algo? ¿Y por qué de cada discusión hay que sacar de conclusión que es un conflicto o una ruptura? Y no en el peor de los casos, una discrepancia puntual alrededor de un punto de todo este complejo entramado en el que hay que estar tomando decisiones cada minuto. Yo te digo, desde mi experiencia personal, en la escala que corresponde, yo integro un grupo de dirección de nuestra entidad cooperativa y discutimos todas las mañanas, todas las tardes, porque la representación inclusive de, llamémosle, intereses distintos dentro de la organización, el comercial que quiere acrecentar la participación de la entidad en determinadas cosas, el de riesgo que dice, che, la situación no es para que en este momento estemos pensando en eso. Son discusiones normales, más digo, son discusiones necesarias. Entonces, la existencia de presiones contrapuestas alrededor de cada una de las cosas que se plantean, porque en definitiva lo que hay es una crisis fenomenal. Es decir, no nos cansemos de repetir, una Argentina que llega a febrero, marzo, exhausta de 4 años de aplicación de políticas que la dejan desguarnecida de todo, y que de pronto se enfrenta con esta pandemia global, con todas las implicancias que ello tiene, y adopta con inteligencia y decisión rápidamente una actitud que logra el objetivo que se planteó inicialmente, es decir, como mínimo estirar la evolución de la enfermedad para generar las posibilidades de prepararse desde el punto de vista sanitario de un país que estaba desmantelado desde el punto de vista sanitario, donde ganar tiempo en sí mismo tenía una importancia vital, y acá lo de vital va en toda su dimensión, y ese objetivo se logró o se está logrando, y hay que valorarlo en toda su dimensión. Y desde luego que eso genera otros problemas que hay que ir administrándolos, y que desde luego que si hay menos actividad económica en un país que llega a la crisis fundido, va a salir de la crisis más fundido, y van a haber problemas posteriores complejos de resolver, y va a hacer falta mucho pulso, mucha decisión, mucha creatividad, mucha imaginación y mucha solidaridad del conjunto de la sociedad para entender los caminos que también habrá que transitar en toda su dimensión, porque si no pareciera que todo es facilísimo, y no, es muy difícil, yo diría dificilísimo. A veces cuando uno hace la suma de todos los elementos pareciera que no hay manera que la cuenta dé. Sí, claro. Hay, por supuesto, vos decís, es muy difícil, y me parece también que quizá el que tiene una gran claridad, y por eso es el presidente, digamos, es Alberto Fernández, a veces me da la impresión de que algunos gobernadores pueden, en privado, quizá llevar una agenda que es un poquito más agresiva en términos de reapertura de la economía. Supongo que deben tener también la presión de sus empresarios, los empresarios de provincia que quieren volver a retomar. Bueno, lo planteó Alberto, ¿no? Alberto dijo, vinieron con pedidos más de fondo, más riesgosos, claro, dijo. Claro. Pero ahí estaba leyendo bien Clarín. Cuando le devolvé la decisión, el tema distinto, que claro, siempre pareciera que es más cómodo que resuelva otro por uno, ¿no? Eso es precisamente lo que quería remarcar, porque es evidente que ahí traslada la presión y son los otros los que tienen que resolver, y tienen que resolver sobre lo que vaya a ocurrir, ¿no? Digo, un poco también se saca la presión de encima de él. Sobre medidas como levantar el aislamiento social, no parece un disparate que se descentralice de alguna manera la responsabilidad dentro de cierto mínimo, porque digamos una cosa, que en la famosa intervención del presidente el sábado, él puso 5 condiciones que dijo deben cumplirse las 5 para que se den esos casos de flexibilidad. Sí. y esas cinco son muy claritas. Uh-huh. Ahora, si vamos al extremo, si en Catamarca o en Formosa a esta altura no hay ningún contagiado, no tendría mucho sentido que las normas de aislamiento tengan la severidad que tienen en el conurbano. Uh-huh. Y es razonable que los las autoridades locales tengan facultad para disponer una flexibilización razonable de cada una de esas medidas y que puedan retomar un nivel de actividad económica y social mucho más abierta. ¿Por qué estaría mal? Uh-huh. ¿Y en qué entraría en contradicción con la política de fondo? La política de fondo es que las cinco condiciones que se han planteado sean respetadas. Y en la medida en que se respetan esas cinco condiciones, es razonable que exista un cierto grado de responsabilidad y autonomía. Porque si no, todo se hace más complejo. Toma la provincia de Buenos Aires. ¿Puede ser lo mismo la matanza que el 25 de mayo? No, por supuesto que no. ¿Es razonable que las normas sean las mismas y que el gobernador tome una decisión que es abarcativa de lo que debe pasar en un territorio que tiene tantas disparidades de todo tipo? Uh-huh. Y también es razonable, Carlos, probablemente sí, esa descentralización de la decisión bien administrada sea una buena decisión. Y también es razonable, Carlos, pueda flexibilizarse donde están dadas las condiciones y pueda mantenerse la rigidez de todas las limitaciones que están establecidas, donde eso es imprescindible para evitar la expansión de los contagios. Uh-huh. Te decía, Carlos, que también es lógico que quien en este punto, quien mejor conozca el territorio, está en mejores condiciones de saber cuáles son las herramientas para el control de la circulación, etcétera, etcétera. Sí, sí. Y además en esta restricción, volvemos. La idea de que descentralizar y poner en cabeza de los intendentes el control de precios también tiene la misma lógica. Porque hoy con la cuarentena y con las restricciones que hay, es muy difícil llevar adelante políticas centralizadas. Uh-huh. Es decir, que es como que se pueden tomar decisiones centralizadas, pero que requieren aplicación descentralizada indefectiblemente. Claro que sí. Bueno, es decir, es complejo todo. Es muy complejo, sí. El intento de lo que estoy diciendo es salirle al cruce de las simplificaciones, de la sumatoria de reclamos que no dan, que no cierran. Uh-huh. Y que todos hagamos un poquito una pausa y miremos cómo cierra el conjunto, que es de lo que se trata y que es la responsabilidad que tienen quienes gobiernan a nivel central, a nivel nacional, que es hacer que las cuentas cierren de la manera más razonable posible. Las cuentas dichas, no estoy hablando solo de las cuentas económicas, todas las cuentas. Sí, y con la gente adentro, ¿no? Así es, con la gente adentro. Abrazo grande, Carlos, volvemos a... Desde ese punto de vista habría que decir que no nos está yendo mal. Por ahora... Por eso, no nos está yendo mal. No. Siempre no nos está yendo es por ahora. Pero uno mira lo que pasa en los vecinos, uno mira Brasil. Yo le escuchaba ayer a Guedes decir que no queremos ser Argentina. Yo diría, no quisiera estar en el cuero de los brasileros. Claro. Para ver si hacen algún reclamo diplomático, como hicieron los chilenos. Tranquilos, porque si no, tenemos que relanzar el Mercosur. Sí. ¿Qué? No creo que haya un reclamo diplomático por lo que diga yo. Esperemos que no. Carlos, me tengo que ir al Noti de 8:30. Te mando un abrazo grande. ¿Volvemos a hablar mañana o el jueves? Hasta el jueves. Hasta el jueves. Abrazo grandote.